Cristina Rueda desapareció mucho antes. Cristina Rueda desapareció mucho antes. Cristina Rueda desapareció el día que nació. El día que nació ya estaba desaparecida. Desapareció el día que nació. El día que nació ya estaba desaparecida. Para el Estado ya estaba desaparecido. Un pibe que se crió sin baño. Un pibe que se crió sin baño. Un pibe que se crió en la más mísera pobreza. Ya estaba desaparecido. Lo desaparecieron primero en el aspecto social y después desaparecieron en el cuerpo. El caso de Luciano Arruga es bien conocido y es un ejemplo de esto que vos decís. El pibe lo querían obligar a robar para la comisaría del barrio, el pibe no quiso, le dijeron que le iban a hacer boleta y cuando lo pudieron encontrar, la comisaría se le va la mano, lo torturan, lo matan y después algo hay que hacer con el cuerpo. El caso de Luciano Arruga Luciano Arruga, pase, desaparecen. Los matan, ¿por qué? Porque conocen quiénes son los policías, con lo cual pasan de ser chicos reclutables para delinquir a gente peligrosa que conoce quiénes son los delincuentes. Lo querían obligar a robar para la comisaría del barrio, el pibe no quiso. El chico se transforma en un peligro y el caso de Luciano Arruga directamente lo hicieron desaparecer. Luciano Arruga. Cuidado en la acera. Luciano Arruga. Cuidado donde sea que te andan buscando. Los de la seguridad. Cuidado en el campo. Cuidado en la frontera. Cuidado donde sea que van complotando. Los de la feria. Peligrosos. ¿Por qué Luciano Arruga es una averiguación de paradero? ¿Por qué hay un montón de irregularidades en la causa y no se puede hacer absolutamente nada? Porque Luciano es un pibe de barrio. Simplemente por eso Luciano Arruga... Sobre el asalto a la residencia de la conductora Mirta Legrand. Pero Alaja. Sobre el asalto de la conductora Mirta Legrand. El asalto de la conductora Mirta Legrand. Luciano Arruga... ¿Por qué Luciano Arruga no está en la tapa de un barrio, de un diario? Porque Luciano es un pibe de barrio. Yo sigo buscando un cuerpo. Y no estoy buscando ningún paradero, porque Luciano no está perdido, está desaparecido. Yo buscaría un paradero si Luciano estaría perdido. Una persona no puede estar perdida durante 2 años, cuando hay gente y cuando hay un país buscándolo. Por lo tanto, la averiguación del paradero le corresponde a la justicia, a mí no. Porque como vos me preguntaste, sigue estando la causa caratulada como averiguación de paradero. Entonces no buscamos lo mismo. La fiscal está buscando un chico perdido. Yo estoy buscando otra cosa. La fiscal está buscando un chico perdido. Yo estoy buscando otra cosa. No, como hermano, era un hermano excelente, era muy cariñoso. Nada, era una masa. Era un pibe con mucho futuro, seguramente, sí. Si seguía en esta tierra. La policía recluta gente, recluta chicos para delinquir para él. Lo querían obligar a robar para la comisaría del barrio, el pibe no quiso, le dijeron que le iban a hacer boleta. Desaparece. Los matan, ¿por qué? Porque conocen quiénes son los policías, con lo cual pasan de ser chicos reclutables para delinquir a gente peligrosa que conoce quiénes son los delincuentes.